Noctilagus, fragancia nocturna. Bienvenidos a este 16º episodio de Noctilagus. Este es nuestro último episodio y nos llena de alegría el poder compartir esta exploración musical con ustedes. La carencia del sonido es motor para el asombro y la contemplación. No dejen de buscar música que les provoque emociones y sentimientos, o que tan solo les acompañe para amenizar el momento. Para este último mix tendremos una combinación de géneros. Entre estos se encuentran el breakbeat, el jungle, el techno tribal y el IDM. Que lo disfruten. was good, AK. We'll be right back. seguimos en Noctilagus.

Esto fue Noctilagus, la danza nocturna. Muchas gracias por escuchar. Sigan escuchando y compartiendo música. Hasta la próxima.